Unit 5. Speaking. Números. Estas son las centenas en inglés del 100 al 1000. Escuche y repita. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Palabras y frases de uso frecuente. Así se dice en inglés, perdón, cuando alguien quiere indicar que no ha entendido lo que le han dicho. Escuche y repita. Sorry. Hay otra manera de decir lo mismo que también se utiliza con mucha frecuencia. Escuche y repita. Pardon. Así se dice en inglés, buena suerte. Escuche y repita. Good luck. Y esto es lo que se dice en inglés cuando alguien estornuda. Escuche y repita. Bless you. Repita de nuevo estas cuatro expresiones. Sorry. Pardon. Good luck. Bless you. Finalmente, diga a esta persona la expresión inglesa adecuada. Achú. Números ordinales. Escuche y repita los números ordinales en inglés del primero al décimo. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Y del undécimo al decimocuarto. Eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth. Los ordinales del decimoquinto al decimonoveno son regulares y terminan en th. Escuche y repita los ordinales del vigésimo al vigésimo segundo. Twentieth, twenty-first, twenty-second. Y finalmente el trigésimo y el trigésimo primero. Thirtieth, thirty-first. Fechas. En primer lugar, escuche y repita la pregunta, ¿qué fecha es hoy? What date is it today? Ahora repita estas posibles respuestas. January the 1st. August the 15th. December the 31st. Finalmente, responda a estas preguntas. What date is it today? What date is your birthday? ¿Cómo hablar de sus conocimientos de inglés? En primer lugar, escuche y repita la manera de responder a la pregunta ¿habla usted inglés? Diciendo que solo habla un poco esta lengua. Do you speak English? A little. I only speak a little English. Responda a esta pregunta. Do you speak English? En segundo lugar, escuche y repita cómo decir si entiende o no lo que le dicen. I understand. Sorry, I don't understand. Y en tercer lugar, ¿cómo pedir a alguien que hable despacio o que repita algo? Por ejemplo, antes de que alguien empiece a hablar, puede decirle, por favor, hable despacio. Please speak slowly. Si alguien le está hablando demasiado a prisa, puede decirle, más despacio, por favor. Slower, please. Y si desea que le repitan algo, por favor, diga eso otra vez. Please say that again. Estas expresiones le serán muy útiles en las primeras etapas de su aprendizaje del inglés cuando hable con alguien en esta lengua. Adjetivos posesivos. Responda a estas preguntas personales empleando una frase completa. Por ejemplo, responda a la primera pregunta. My family name is... What is your family name? What is your first name? What is your address? When is your birthday? Ahora repita estas frases sobre Anna Walker. Her family name is Walker. Her first name is Anna. Her address is 34 Churchill Street. Her birthday is in September. Repita también estas frases sobre Jeff Grant. His family name is Grant. His first name is Jeff. His address is 75 Green Street. His birthday is in March. Listening. Fechas. La secretaria de Mr. Jones lea la lista de días del mes de octubre en las que él tiene previsto estar fuera de Londres. Escuche la conversación y señale con un círculo las fechas en el calendario. Friday, October the 3rd. Friday, October the 3rd. Yes. Wednesday, October the 8th. Wednesday, October the 8th. Yes. Okay. Saturday and Sunday, October the 18th and 19th. Pardon? Saturday and Sunday, October the 18th and 19th. Saturday and Sunday, October the 18th and 19th. Yes. Tuesday, October the 21st. Tuesday, October the 21st. Okay. Thursday, October the 23rd. Sorry? Please say that again. Thursday, October the 23rd. Ah, Thursday, October the 23rd. Yes? And Wednesday, Thursday and Friday, the 29th, 30th and 31st. Wednesday, Thursday and Friday, the 29th, 30th and 31st. Thank you. Canción. Slower, please. Reading. Señales y avisos. Señales de tráfico americanas. Escuche y repita. One way. Speed 45. Merge. Yield. Signal ahead. No U-turn. No left turn except buses. Pedestrian crossing. Synopsis. Diálogo. Escuche lo que dicen los personajes. Ya está en condiciones de comprenderlos con bastante facilidad. En la primera escena, Jess y Anna están en las oficinas de Sunshine Travel. Jess, what date is it today? September 24th. No, sorry, that's American. September the 24th. It's okay, I understand. September the 24th. Yes. Thanks. Hello, Sunshine Travel. Hello. Please speak slowly. I only speak a little English. Okay. Is that British Airways? No, this is not British Airways. Do you speak Portuguese? No, sorry. Oh. Do you speak French? A little. Anna, how do you say a wrong number in French? Un faux numéro. Thanks. It's a faux numéro. This is not British Airways. Sorry. Goodbye. Goodbye. Anna habla francés, pero no portugués. Escuche lo que le dice un turista cuando pasa por una céntrica plaza de Londres. Excuse me. Do you speak Portuguese? No. Sorry. Is this Leicester Square? Leicester Square? How do you pronounce it? Leicester Square. Yes, this is Leicester Square. Thank you. Oh, you're welcome. Bye. Bye. Aquí termina el material grabado en la cassette para la unidad 5.